Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 25 de noviembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, cuyo programa de actividades en nuestra localidad protagoniza hoy el primer plano informativo. Dentro de este programa de actos, ayer se celebraba la segunda marcha popular contra la violencia de género y hoy lunes a las 6 de la tarde tiene lugar en el Instituto Maestro Francisco Fatou la narración oral Cuentos contra la violencia de género a cargo de la empresa Diferenciados. Más tarde, en torno a las 7, está prevista una concentración en el centro de la Avenida de España con participación de las asociaciones de mujeres de nuestra localidad. Allí tendrá lugar una colocación simbólica de velas y suelta de globos por las mujeres asesinadas a causa de la violencia de género. Además, se habilitará un cartel reivindicativo para los ciudadanos que deseen escribir su sentir por esta lacra social. De todo ello hemos conversado esta mañana con representantes de los colectivos de mujeres en Ubrique, como Mujeres Vecinales, cuya presidenta Pepi González se ha referido a este acto principal reivindicativo previsto para el día de hoy. Pues este año hemos preparado lo mismo que el año pasado. Vamos a poner, quedamos a las 4 aquí en la Federación para inflar los globos e irlo preparando todo. Y después, sobre las 7 menos algo, nos iremos para abajo al centro de la avenida para ir poniendo el lazo con las velas y lanzaremos 100 globos. Sí, pon una entre 75, 100, por ahí más o menos. Unas veces hay más, según el frío. Por el año pasado, como nos cogió que estaba lloviendo, pues la gente también más reacia a salir. Si el día te coge como hoy, por lo mismo a lo mejor puedes esperar más gente. Sí, nosotros, por ejemplo, aquí desde la Federación, a todas las asociaciones que están aquí asociadas a la Federación, nosotros invitamos a todas las, a mujeres y a hombres. Que, pues también tenemos previsto un partido de fútbol sala de mujeres, que es el día 14 de diciembre a las 12 de la mañana en el pabellón. Entonces hemos hecho entrada y la vamos a vender a 1 euro. Pero vamos, que el precio es simbólico, porque el dinero que recojamos es a beneficio de Cáritas. Por su parte, la presidenta de la asociación Preformación 94, Manuela Jiménez Millán, reivindicó el trasfondo humano que se encuentra tras esta lacra social y solicitó apoyo para todos los ciudadanos, hombres y mujeres que luchan diariamente contra la violencia de género. Sí, hacer hincapié en que esto no lo debemos de aceptar como una noticia más de la que estamos acostumbrados diariamente en los medios de comunicación, que esto se trata de vida de mujeres, en alguna ocasión también de hombres, pero se trata de vidas destrozadas también de niños, de familiares y vamos, lo más dramático es esa mujer que es asesinada, ¿no? Que cuántos recursos y cuántas formas de cortar una relación hay sin tener que llegar a estos extremos, ¿no? Que ya son unos extremos que no tienen vuelta de hoja, podríamos decir, ¿no? Y sobre todo que sí, que es verdad que creo que las personas que estamos en estos movimientos, pues nos gustaría que se nos apoyaran, no a nosotros, por ser nosotros, o por lo mismo hoy en día hay colectivos de mujeres que se arriman muchísimo hombres a esos colectivos de mujeres para apoyar todos los actos que se hacen, ¿no? A veces a lo mejor se arriman no desde el escaparate, pero sí se arriman a nosotras a animarnos, a decir esto no puede ser, las mujeres se tenéis que poner en movimiento y nosotros pues contestamos y vosotros también, ¿no? Y entonces yo creo que conciencia creo que hay. No sé el por qué es un tema que parece que todavía es un poco un tema tabú, ¿no? Porque, vamos a ver, si una mujer va a, o un hombre va a esta concentración, no tiene que pensar que nadie lo va a mirar, pues, ¿será que está sufriendo esta violencia? ¿O será que, pues no, pues mira, pues seguramente las que de, personas que de verdad están sufriendo esta violencia, a lo mejor ni se atreven a estar ahí presentes. Entonces, los demás tenemos que hacerlo por ellas, ¿no? Y por ellos. Tenemos que hacerlo porque somos nosotros los que podemos hacer ese empuje y podemos hacer que las cosas, pues, si la ley no está del todo bien y no tiene, no ha dado una respuesta la que se esperaba, pues, a cambiar los puntos que haya que cambiar de esa ley. Pero lo que es de verdad un drama es que sigan muriendo. Este año son ya, las fechas que estamos, 45 mujeres. Y es dramático, las 45 mujeres. Pero es que son 36 niños, entre niños y niñas, que también han perdido la vida a consecuencia de esta violencia que se ejerce hacia las mujeres. Porque también se van con los hijos de esas mujeres. Entonces, yo creo que es dramático, es muy dramático. Con motivo de la conmemoración de esta jornada del 25 de noviembre, desde Izquierda Unida hacen público un manifiesto que, bajo el título "Por una sociedad libre de violencia de género", señala lo siguiente: un año más, este día se convierte en un día de denuncia de la violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista que no tiene tregua. También tenemos que denunciar en este día la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres a través de medidas que inciden directamente en sus vidas, la reforma regresiva de las normas laborales y de la ley del aborto, a las que hay que unir otra forma de violencia psicológica y moral contra las mujeres que socava el camino de igualdad a la que esta sociedad no puede renunciar. Este protagonismo, lamentablemente, le está correspondiendo a la Iglesia Católica, que, como otras religiones, siguen discriminando a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Venimos asistiendo en los últimos tiempos, añaden, a la creciente presión que está ejerciendo la Iglesia Española a través de la Conferencia Episcopal al gobierno español, el cual está siendo muy receptivo a estas propuestas que perjudican y recortan las conquistas que con tanto trabajo viene haciendo la lucha de la mujer. Estas reformas son retrógradas e involucionistas y nos retrotraen a épocas pasadas donde el Estado y la Iglesia ejercían todo el poder sobre las personas, denuncia Izquierda Unida. Continúa el manifiesto indicando que, afortunadamente, las personas hemos dejado de ser súbditos o lacayos y hemos recuperado el estatus de ciudadanos, como se declara en la Constitución de la Segunda República Española. Esta lacra social requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales, y a la sociedad conciencia y cultura políticas para rechazar todo tipo de violencia y particularmente la violencia sexista. Elementos concretos y funcionales en la sociedad no faltan para que la violencia aflore y se manifieste con las consecuencias negativas que supone, indistintamente de la gravedad con que se produzca. Por último, manifiesta Izquierda Unida que, si algún antídoto o remedio hay para aminorar y hacer finalmente desaparecer esta enfermedad que a todos nos debe afectar, sin duda se llama educación. Es sin duda alguna la educación el vehículo desde donde se sientan las bases para hacer una sociedad tolerante, solidaria e igualitaria. Una educación pública para todas y todos, de calidad, sin adoctrinamiento religioso y sin discriminación por sexo. Que el objetivo de compromiso social de todos los poderes, gubernamental, institucional y ciudadano, sea el de la consecución de estabilidad a través del progreso y conquista del estado de igualdad, único garante que nos proporcionará mayores cotas de bienestar y felicidad, que es lo que, en el fondo, aspiramos las personas. Cambiamos completamente de asunto, fijándonos en este pasado fin de semana. El pasado viernes en concreto tenía lugar la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique del primer Open Ride Villaluenga y primer Ride Sierra de Ubrique, que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre en nuestra sierra. Escuchamos desde la organización y durante ese acto de presentación a Juan Barea, portavoz del Club Ubrique Orienta, y al concejal de deportes, Víctor Chávez. Y la verdad que es algo bastante complejo, que en el momento en el que acabéis ya veréis cómo es una labor muy dificultosa, demasiado técnica, pero se hace para que en un fin de semana tanto participantes de aquí como participantes que vienen del resto de Andalucía e incluso algunos equipos que ya se han inscrito del resto de España, pues conozcan nuestro entorno y puedan disfrutar y lo tomen como un referente para venir el día de mañana de vacaciones o a hacer este tipo de actividades que para las que el entorno está tan bien dado. La última prueba puntuable de la Liga Andaluza de Rally, donde vamos a tener un rally un poco atípico, porque van a venir equipos que se van a jugar en distintos puestos en la clasificación, ¿no? En primer lugar, agradecer, como no, la invitación a esta presentación por parte del Club Ubrique Orienta, ¿no? Sobre todo a Juan. Algunos de los aquí presentes pues van a participar en el RAID, pero seguro que ninguno de los que participemos vamos a ver o nos imaginemos las horas que lleva una organización de un RAID o una prueba de estas características. No solamente a Juan, a ese gran equipo que forma el Club Ubrique Orienta, no voy a nombrar a más porque no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Y sobre todo pues dar las gracias por la invitación y sobre todo las gracias por la organización de este seguro que gran evento que vamos a tener en lo que es la Sierra de Ubrique. Para mí es una satisfacción personal y sobre todo o profesional y sobre todo personal, no más personal, en la realización de esta prueba que no sabríamos decir cuántas veces Juan, cuántas veces otro compañero que hemos tenido en el equipo y cuántas veces yo habremos soñado. Creo que son muchas las veces que habremos soñado con esto, ¿no? Gracias a Dios vamos a haberlo hecho una realidad. Era cada vez que íbamos a realizar un raid venir con las orejas largas y decir que teníamos todo para poder hacerlo. Tenemos pantanos, tenemos sierras, tenemos infinidad de carriles y, por supuesto, pues ahora tenemos a un gran equipo que es el que va a organizar este raid. En otro orden de cosas, hoy lunes además comienzan las actividades de la Semana de la Infancia con motivo de la conmemoración el pasado 20 de noviembre del Día Universal del Niño. Las actividades se desarrollan de lunes a viernes esta semana en nuestra localidad. Hoy en concreto se ha organizado un taller de cocina para niños y niñas de primero y segundo de primaria, de 4 a 6 de la tarde en primer pase y de 6 a 8 en segundo pase en la Ludoteca Municipal Gamonín en el Colegio Reina Sofía, mientras que mañana se celebrará un taller de risoterapia infantil en el edificio de la piscina municipal. Y antes de terminar, un par de citas que se anuncian por parte de dos colectivos ubriqueños. De un lado, el Foro Social de Ubrique organiza este viernes en el Colegio Reina Sofía una charla sobre banca ética bajo el título Otra banca es posible, a cargo de representantes de FIARE, banco de referencia dentro de la banca ética, no solo a nivel nacional sino también europeo. Y de otro lado, la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, ha organizado el primer torneo Ubrique Corazón, que contará con la participación de dos equipos de la localidad de fútbol sala y baloncesto, torneo que se disputará el próximo 6 de diciembre a partir de las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. Una cita, como decimos, con fútbol sala y baloncesto hermanados por una causa benéfica, la recuperación y mejora de la calidad de vida de la pequeña ubriqueña Marina Reguera. Las entradas están a la venta desde el 25 de noviembre con un precio de 2 euros en el Bar Pabellón, junto al Pabellón Municipal, y en la Bodeguita, en el centro de la Avenida de España. Además, se dispone de Fila Cero. La Escuela de Baile de Patricia Caro y la actuación de un DJ local completarán esa jornada solidaria del próximo 6 de diciembre. Y con estos últimos apuntes, ahora sí vamos a poner el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.